Feyen tuve ni el yinta yin piuque, feita neguentuay, caqueluay tayin peamni, tuchin en tayinad, yamun tayin zungu, catayinad mapu fei, tachemun yaminien caquelu puwaria tu fachi mapu meu. La confianza en nosotros mismos fortalecerá nuestra identidad y ayudará a descubrir y respetar nuestra verdadera historia. Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo.